visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Continuamos, amigos, en este segundo bloque, segunda parte, en nuestro especial emails de todos ustedes, de todos los oyentes que nos han escrito y que hacía tiempo que no dedicábamos un programa completo a responder, como se merecen todos ustedes, a sus preguntas, reflexiones, opiniones, testimonios, experiencias, etcétera, etcétera. Seguimos en el podcast de Más Allá de la Realidad, desde España para toda España y para todo el mundo. Un saludo muy cordial desde Madrid. Y sin más, Fernando, después de Senderos de la Humanidad, felicidades por Senderos, que tanto gusta a los oyentes, Fernando. Muchas gracias, Santiago. Son muchos los oyentes que nos dicen que les encanta Senderos de la Humanidad. Seguimos con nuestros emails y con más experiencias interesantísimas de verdad y preguntas que merecen la pena. Fernando, vamos con el siguiente, lo hemos dejado aquí. Vamos con el siguiente, nos lo remite Pascual Lencina. Hola, me dirijo a ustedes para contarles mi experiencia. Mi nombre es Pascual Lencina y tengo 37 años. La experiencia la tuve en 1991 y nunca más he vuelto a tener ninguna experiencia. Me encontraba ya en el dormitorio apagando el último cigarrillo del día, cuando al arroparme vi encima del armario una figura, pero como si estuviese compuesta de luz como azulada. Mi primera reacción fue encender la luz, pero me fue imposible ya que me había quedado paralizado. Tampoco podía hablar, pues intenté llamar a mi madre y no pude. Me quedé así, mirando la figura, y notaba que me miraba fijamente y no se movía tampoco. No sé el tiempo que pasó, pero al final desapareció y me quedé tranquilo, sin miedo, y así me dormí. No hablé con nadie de este suceso hasta que, bastante tiempo después, escuchando con mi madre un programa en el que hablaron de los visitantes de dormitorio, contaron casos parecidos al mío, y le dije a mi madre: no se va a creer esto, pero a mí me pasó en el otro piso que vivíamos. Mi sorpresa fue cuando ella me contestó que mis dos hermanos le contaron algo parecido. Al día siguiente lo contrasté con ellos y supe que no fue mi imaginación. Atentamente, un saludo de este oyente. Este es el caso que nos cuenta Santiago. Sí. Pascual. Pues, querido Pascual, tuvo usted sencillamente un fenómeno de aparición. Seguramente algún oyente ya curtido en más de una batalla y que sabe ya teóricamente lo que son las apariciones en estados crepusculares pueda pensar que se trate su caso de una parálisis del sueño, pero en mi opinión no lo es. No lo es. No lo es. Tengamos en cuenta sus propias palabras. Me encontraba ya en el dormitorio apagando el último cigarrillo del día, cuando al arroparme vi encima del armario una figura. Es decir, que ni siquiera había entrado en estado crepuscular, en estado de duermevela. A continuación se produce la parálisis. Y sabemos que la parálisis puede ser o bien precisamente es una parálisis del sueño, en este caso una alucinación hipnagógica, pero puede ser también un fenómeno paranormal que va a suceder, que está sucediendo en ese momento. También dice que sus dos hermanos habían sufrido esta misma experiencia. Se quedó dormido, no sintió miedo. Es decir, que todo apunta a que no fue una alucinación. Él se quedó mirando a esa figura, que tampoco se movía, y dice que después desapareció, que se quedó tranquilo, sin miedo, dice, y así me dormí. Nos encontramos, por lo tanto, ante una aparición de una entidad que sí que provoca efectivamente esa parálisis, pero que se da, por ejemplo, también la parálisis en experiencias extracorpóreas. Cuando se va a producir una experiencia fuera del cuerpo, esta parálisis se da. Sí. Y eso no quiere decir que sea una alucinación. Claro, si nos hubiera dado otros datos diferentes, podríamos pensar, como por ejemplo, que ya estaba prácticamente dormido o que se había quedado medio dormido, pues ahí podríamos pensar que se trata de una parálisis del sueño. Pero claro, cuando nos dice que estaba apagando el último cigarrillo y que es cuando se produce el fenómeno de la parálisis, está todavía en estado beta, es decir, está en estado de vigilia. Y ahí la alucinación hipnagógica no se puede dar, meramente por los ciclos cerebrales. Sí, efectivamente. Que no están donde tienen que estar para que esa alucinación se produzca. Por lo tanto, querido amigo Pascuales, ¿no? Sí, Pascual. Tuvo usted sencillamente una aparición. No hay que tener absolutamente ningún miedo. La casuística, como bien sabe, es muy, muy abundante. Se cuentan por millones, si no digo miles, millones, los casos de apariciones. Y se dan en este contexto también. Cuando uno está en la cama, vuelvo a decir, no dormido, no, ni siquiera medio dormido, no. Cuando se dispone a apagar la luz y está fumándose el cigarrillo y se prepara para dormir, ahí es cuando se produce el fenómeno. Fernando, no añadimos nada más, porque nada más hay que añadir. Lo dejamos aquí. Muy bien. Vamos ahora con el email de Oscar. Oscar, sí, desde Toledo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice, que nos plantea además un asunto muy delicado y que muchos oyentes le van a agradecer a Oscar que lo plantee, porque hemos recibido más emails en ese sentido. Desde hace años nos lo han planteado más de una vez. Fernando. Hola, Santiago, dice Óscar. El motivo del email es por dos razones. La primera, viendo que habéis abierto una nueva sección donde estáis recuperando programas de antiguas temporadas, quería haceros una petición. A ver si podéis rescatar de los archivos en MP3 y calidad buena un programa de la época de Radio Getafe en la que Pedro Esteban estuvo hablando sobre el mundo espiritual. Para mí ha sido uno de los mejores programas, sobre todo por la manera en la que se trató el tema. Desde hace ya tiempo vamos subiendo los programas, los archivos de audio en MP3 con buena calidad, pero anteriormente, como la página web data del año 2003, pues muchos archivos antiguos, muchos programas nuestros están en formato Real Player. Sí, Real Media. En Real Media. Por tanto, para escuchar esos programas simplemente tienen que tener instalado el programa de Real Player. De Real Player, que también ponemos un vínculo en la web, está puesto con la página. De momento lo que está ahí está en Real Player. Tampoco tiempo de verdad para ir pasando la cantidad de programas, que son muchísimos, de años y etapas anteriores, pasarlos ahora todos a MP3. lo que estamos subiendo desde hace ya tiempo está en MP3, Fernando se encarga de ello, pero esos otros que están en RAR Player, pues están ahí en RAR Player y no se pueden cambiar. Tendríamos que coger cinta por cinta, ir pasando a MP3 y, sinceramente, no tenemos tiempo. Ahora mismo para eso estamos, la verdad, muy liados y lo que está, está. Simplemente es tener simplemente el programa el instalado, el RAR Player, RAR Player. Y podrán oír todos los programas, la fonoteca también. Bueno, pues las conferencias, todo lo que está en RAR Player, poderlo escuchar. Seguimos, Fernando. Continúa diciendo, quisiera hacerte una consulta. Quizás si te interesa y lo ves conveniente para tratarla un día, que hagáis el programa con emails de los oyentes. Creo que es un tema que nunca he oído tratar a nadie y creo que es muy interesante a la vez que complejo. Y supongo que, como a veces dices, llevaría varios programas profundizar en ello. Y es que es verdad, hay temas que se prestan a mucho. Bueno, intentaré explicarme lo mejor posible. Como se supone que cuando una persona fallece, con lo único que se va de este sitio es con la conciencia, siempre he tenido una duda. Cuando pasan al otro lado, supongo que hay personas que temporalmente se desconciertan ante el nuevo estado. Pero como sabes, hay personas que por enfermedades o porque nacen así, tienen discapacidades mentales y no se desenvuelven bien como cualquier otra persona. Hacemos una pausa aquí, Fernando. Sí. Porque las discapacidades mentales, tengamos en cuenta que es una deficiencia o discapacidad de la persona física. Es decir, hay un problema cerebral que afecta a un órgano como es el cerebro. Bien. Pero si abordamos la hipótesis espiritual, es decir, que pasamos al otro lado, se desvincula el alma, usted dice conciencia, de la materia del cuerpo, el alma no sufre esa discapacidad, esa disfunción, esa deficiencia. Por lo tanto, debemos pensar, y así de nuevo nos lo indica la casuística, que una persona que ha sufrido una deficiencia en la presente vida, cuando fallece y pasa al otro lado, recupera total y absolutamente la lucidez que le es lógica, normal y propia. Es decir, el que ha tenido una enfermedad mental, por ejemplo, una severa enfermedad mental, vamos a decir, fuera del cuerpo, cuando fallece, ya no conserva esa deficiencia mental, o en este caso, esa enfermedad mental. Si bien es cierto, y he comprendido perfectamente su pregunta, ¿cómo se opera el hecho de desencarnar? Pues mire, y así nos lo indican la mayor parte de las doctrinas espirituales y también las comunicaciones recibidas a través de diferentes medios, ese proceso de desvinculación de la materia entre alma y cuerpo se da de una forma gradual. Es decir, el alma se va separando del cuerpo de una forma gradual, dependiendo del grado de materialización que tenga el alma. Si el alma de esa persona, o la persona en definitiva, ha estado muy apegada a las cosas materiales, muy vinculada al mundo material, muy aferrada a las cosas temporales, esa desvinculación del cuerpo se opera de una forma más retardada, más despacio, más enlentecida. Sin embargo, si la persona ha tenido unas aspiraciones espirituales, se ha desapegado de las cosas materiales, ha puesto gran parte de su voluntad en las cosas inmateriales, espirituales o divinas, en definitiva, se ha desapegado de la materia, ese proceso de desvinculación entre cuerpo y alma, o del alma respecto al cuerpo, se opera de una forma muy rápida, y el alma se encuentra totalmente desvinculada de la materia del cuerpo, de una forma, no vamos a decir instantánea, pero muy rápida, muy acelerada. Por lo tanto, personas como usted dice, con discapacidades mentales, que nadie tenga miedo por este asunto, porque lo que nos dicen esas comunicaciones y esas doctrinas, que tienen además sólidas bases en las que están apoyadas, no son opiniones arbitrarias, esporádicas y caprichosas, en efecto, esas discapacidades en el otro lado no existen. Es como una persona que es ciega, por ejemplo. Por supuesto que cuando pasa al otro lado ve perfectamente. Es simplemente que tenía un fallo en un órgano, en este caso en los ojos. Pero en el otro lado el alma disfruta plenamente de sus capacidades en todos los sentidos. Esa es la respuesta, Ferrando. ¿Dice algo más? Creo que continúa la... Sí, continúa diciendo, de por sí ya le sacas de un entorno pequeño, como por ejemplo su casa, les entra pánico y su desorientación es tremenda. O simplemente que su capacidad mental no les da para entender, o eso pensamos. Pero repito que estamos hablando de la dimensión física, del aquí, claro, del ahora, de un órgano como es el cerebro, de un medio que circunda o que rodea a la persona, etcétera, etcétera. Todo esto es propio de la puramente de la materia, de lo que es la materia, no así el alma. Continúa diciendo, la pregunta sería, ¿se sabe algo acerca de estas personas con alguna deficiencia cuando fallecen? Sí, ya lo he explicado. Ya sí. Lo has explicado, si adquiere sí. Una mayor lucidez de repente, o cuál es el proceso. El proceso es tal y como lo hemos explicado, según esas comunicaciones y según la casuística y las doctrinas espirituales. Porque, continúa el email diciendo, imagino que debe ser algo horroroso para ellos entrar en ese otro estado desconocido, o... ¿cómo a esas personas se les puede pasar, por decirlo de alguna manera, la película de su vida y que no la entendieran? Pues sí, sí la entienden perfectamente, porque el alma recupera su lucidez. Simplemente le entorpecen los órganos materiales, en este caso el cerebro, por supuesto. Bueno, pues termina diciendo, me gustaría saber tu opinión acerca de este tema, espero haberme explicado bien. Perfectamente. Muchas gracias por haber continuado de vez en cuando subiendo programas nuevos, aún no teniendo una emisora donde emitirlos. Bueno, ya hemos dicho que emisoras sí se nos han ofrecido algunas, pero no con las condiciones y cobertura y demás que nosotros esperamos tener, sencillamente. Es de agradecer, Santiago, dice Oscar. Santiago y Fernando, que sin Fernando no hay programa. Os deseo mucha suerte y que de nuevo en alguna otra emisora se ponga en marcha de nuevo el programa de manera semanal. Un abrazo desde Toledo, Oscar. Pues un abrazo muy fuerte, Oscar. Interesantísimas las preguntas, que espero hayamos respondido perfectamente. Vamos ahora con Raúl, que nos expone ahora un asunto también muy, muy preguntado por los oyentes a través del email y a través de nuestro querido foro, que rondamos los 500 miembros ya, Fernando. Casi, casi, sí, sí. 500 sí. Miembros. Las velas cuando nos vamos a dormir. Interesantísimo tema. Fernando. Buenas tardes, dice Raúl. Ante todo, daros las gracias por el magnífico programa que realizáis y sobre todo por el rigor que le otorgáis a la parapsicología, que por otro lado tanto daño se le ha hecho en este país. En esas estamos, en esas estamos. Devolverle a la parapsicología lo que se merece, tal y como era en las primeras décadas del estudio metapsíquico, de la investigación psíquica primero, luego la metapsíquica y a partir de Utrecht en el 53 de la parapsicología. Algún día en España, yo creo que no tardando demasiado, tendremos una, por lo menos una, aunque sea una cátedra de parapsicología. Fernando. Mi nombre es Raúl López y os escribo este email por el siguiente motivo. En una ocasión escuché decir que quedarse dormido al lado de una vela encendida no era recomendable, porque por algún motivo que desconozco, la luz provocada por la vela y a la vez el estado onírico del sujeto atraía a los supuestos seres malignos del más allá. Pienso que siempre se relacionan las velas con sesiones de espiritismo y para todo lo relacionado con el más allá, y este motivo me da pie a preguntaros lo siguiente. ¿Hay alguna relación estudiada entre las velas y las fantasmogénesis? Y si es así, ¿conocéis algún caso al respecto? Nada más. Raúl. Raúl. Claro, podríamos decir perfectamente que las velas también se encienden en las iglesias. Bueno, ahora son bombillas. Pero hasta no hace demasiado tiempo se encendían velas. Sí, sí, sí. Hombre, a no ser que vayas a la Basílica del Pilar de Zaragoza, que allí, pues, continúan siendo velas, velones. Sí, sí, sí, sí. Muy grandes. Pero sí es cierto que lo que dice Raúl ha ocurrido en muchas ocasiones y también hay una fenomenología registrada en este sentido. No, pero sí es verdad que el hecho de quedarte dormido con una vela encendida, yo creo que no, nos ha pasado a mucha gente, entre la que me incluyo, ¿no? Aparte de lo peligroso que pueda ser físicamente, sí, sí, el hecho de dejar una vela encendida y tú quedarte dormido, pues no sé qué connotaciones espirituales, buenas o malas, pues tener. La connotación espiritual que tiene, a juzgar por la fenomenología registrada, es que es como si al encender una vela, ponerla en la mesilla de noche y quedar dormidos, es como si eso atrajera a ciertas entidades, precisamente no con muy buenas intenciones. Es como si la oscuridad, por decirlo de una forma metafórica, y estamos en el campo del esoterismo, es como si la oscuridad que le rodea, hablo de los seres oscuros, estos que hablábamos antes, de las tinieblas en definitiva, la vela, no solamente la vela, porque una vela tengo yo aquí, delante, no, la vela en la habitación, cuando uno se va a dormir y se queda ya dormido, es como si eso les atrajera, y viendo que la persona está dormida, pueden actuar. Yo conozco algún caso, igual que tú, más de uno, en el que la persona ha dejado una vela encendida mientras duerme en la mesilla, se ha despertado entre sueños, se le ha producido una parálisis general y ha visto a una entidad dentro de la habitación. De esto conozco más de un caso. Por lo tanto, yo recomendaría no dormir con velas. No dormir con velas encendidas. En base a esta casuística, no es aconsejable. Y sí, sí que podemos decir que hay una relación entre ciertas fantasmogénesis, no precisamente positivas, apariciones, y las velas encendidas. Claro, porque es como si, Santiago, a estos seres pues no muy positivos, oscuros, más bien negativos, malignos y negativos, sí, sí. Sí, sí. Dentro de esa oscuridad que tú mencionabas, pues de alguna forma, no sé cuál, pero de alguna forma esa vela encendida es como una luz que les atrae y allá van, ¿no? Exactamente. Es como la típica polilla que va siempre revoloteando alrededor de una luz y van siempre a la luz hacia la bombilla. Exactamente. Muy buen ejemplo, sí señor. Así es. Encendemos una luz en medio de toda la oscuridad. Claro. Ahí acuden y se encuentran que la persona está dormida. Entonces, con lo cual está indefensa también. Claro. Ahora pueden venir, por ejemplo, según esta hipótesis. Hay una vela aquí, podrían venir. Uh-huh. Pero estamos despiertos y en vigilia. No pueden atacarnos, por lo menos de una forma tal y como lo hacen cuando la persona está dormida. Sí, porque los campos de ataque, por así decirlo, están más abiertos. Exactamente. Y es mucho más fácil para la ellos. La persona, claro, es vulnerable, claro, está dormida, etcétera. Efectivamente. Por lo tanto, velas y sueño, por favor, no. Velas durante el día, sí, y la noche y la tarde, pero nunca dormidos, ¿eh? Nunca dormidos. Aparte de lo peligroso que es, claro, porque se puede quemar la casa. Vamos con... ¿Quién es el remitente de esta...? Pues vamos a ver. José. José. Saludos de José, sí. Sí, José, efectivamente. Venga, pues vamos con el siguiente. Vamos allá. Este, ¿qué cantidad de cosas están contándonos los oyentes, ¿eh? Preguntándonos. Y muy interesante. Sí, es apasionante. Vamos a ver qué nos dice José. Buenas noches. Que hace varias preguntas, ¿eh? Sí. Buenas noches y felicidades por el programa. Les mando varias preguntas para que las contesten en su programa. Por ejemplo. Pregunta, dos puntos. Dos puntos. ¿Qué le pasa a un alcohólico, drogadicto o alguien que sufre de Alzheimer, es decir, a alguien que va perdiendo su conciencia al otro lado? Es decir, al pasar al otro lado se hereda la pérdida de conciencia que podemos tener aquí. ¿Se recupera allí de golpe, poco a poco, o no se recupera? Esta es la pregunta que hace José. Creo que la respuesta está dicha porque la ha respondido en el anterior email, en el de Óscar, no en el de Raúl, en el de Óscar. Ya ha explicado la respuesta a esta pregunta, que es muy parecido a lo que nos pregunta. Claro, engloba, únicamente voy a decir esto, el alcoholismo, la drogadicción en cualquiera de sus vertientes, y el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad. La drogadicción, desgraciadamente para los drogadictos, las personas que se ven abocadas a drogarse, y para sus familias también, y para sus familias, y que tienen que tener por nuestra parte toda nuestra compasión, porque el que se mete en la droga no es porque quiera, desde luego, así como el alcoholismo igualmente, en realidad se están refugiando por la dureza de la vida que les ha tocado vivir. En general es diferente, porque tanto en el alcohólico como en el drogadicto están muy apegados, desgraciadamente, a esa dependencia, a ese vicio, por la causa que sea. Por lo tanto, según estas doctrinas y estas comunicaciones, apariciones incluso también, nos dicen que les cuesta un poco más el desvincularse directamente de este mundo, porque pueden quedar de alguna forma apegados a lo que es el mundo material, es decir, estar aquí entre nosotros. Es como si no hubieran podido desvincularse todavía de la materia, del mundo material. Bien, creo que pasamos a la siguiente porque está respondida. Ya he dicho que es poco a poco, según el grado de elevación del espíritu, según el grado de desmaterialización del alma, la separación entre alma y cuerpo se opera de una forma más o menos rápida. Fernando. Más preguntas. ¿Qué sentido tiene el karma de un discapacitado psíquico que no se entera ni de que está viviendo, que no se entera ni de que existe, o de una persona que está en coma desde su nacimiento? Vamos a ver, porque esto implica unas respuestas más bien largas y voy a tratar de sintetizar porque hay mucho que decir a este y a más oyentes. El karma de un discapacitado psíquico. Vamos a suponer que existe el alma, vamos a suponer que existe la reencarnación. ¿Qué nos dicen las doctrinas? Pues nos dicen, no lo digo yo, voy a decirles a todos ustedes sencillamente lo que dicen las doctrinas. Una persona que tiene una deficiencia psíquica está cumpliendo dos tipos de funciones, espiritualmente hablando. Nos dicen que el discapacitado psíquico es o bien una prueba que el alma de esa persona ha escogido voluntariamente para sí mismo y también para sus seres queridos, como prueba sobre todo de paciencia, visto desde el otro lado, o bien porque también nos dicen se ha abusado en otra existencia, lo cual puede sonar duro, pero yo me hago eco de lo que dicen estas doctrinas, se ha abusado de la parte intelectual. Se ha abusado en el sentido, por ejemplo, de aprovecharse del intelecto muy agudo para hacer daño, para sacar beneficios económicos, morales, etcétera. Y la ley divina penaliza esta discapacidad de la persona, de forma que, aunque nos dice este oyente que no se entera de nada, el alma sí. El alma que hay en esa persona, sí. Y cuando sobreviene la muerte, en el más allá, perfectamente ve todo lo que ha sentido y siente lo que ha sentido, ¿eh? De cualquier forma, nuestra mayor compasión y apoyo a todas esas personas que sufren algún tipo de discapacidad, sea por una razón u otra, sea porque han escogido esa prueba en estado de espíritu, para evolucionar, para hacerse más fuertes, para pasar por esa prueba ellos y sus seres queridos, lo cual es duro de por sí, pero es lo que nos dicen. O bien porque se ha abusado en otra reencarnación, si es que existe, y de esta forma la ley divina penaliza con una discapacidad para que la persona sea humilde, para que no se ensoberbezca y demás. El coma, podríamos hablar del coma largo y tendido. Voy a contar simplemente una experiencia de don Germán. creo que tú la conoces, Fernando. Respecto al coma, mire, no sabemos absolutamente nada. Cuando algunas personas vuelven del coma y se les pregunta si recuerdan algo, dicen que no, habitualmente. Pero hay experiencias que ponen esta opinión entre la espada y la pared. Un hermano del profesor Argumosa, Miguel Ángel, profesor en la universidad en tiempos, murió muy joven, era poeta, y en sus últimos días de vida en el hospital estaba en coma, don Germán al lado, cuidaba mucho de lo que se decía porque lo último que se pierde es el oído, y don Germán hizo una prueba para ver si su hermano le escuchaba o no. Se puso a su lado, se sentó, le recitó una poesía equivocando tres versos, una poesía que era de las preferidas de su hermano Miguel Ángel. Pues bien, ante el asombro y el pavor de don Germán, al equivocar tres versos de esa poesía, su hermano le miró y le dijo: "No, Germán", y le recitó los tres versos mal recitados por él y ahora bien recitados por Miguel Ángel. Tremendo. Decir, y volvió otra vez a caer en el coma. Momentáneamente salió del coma. Volvió a sí, una sí. lucidez total y absoluta. Total y absoluta. Le dijo: "No, Germán", muy serio. Y le recitó los tres versos que había recitado mal don Germán. Se los recitó bien recitados. Bien recitados, y volvió otra vez. Y volvió a sumergirse otra vez en el coma. Podría contarles también el caso de una niña. Le llama una familia a don Germán: "Venga, por favor, le hemos escuchado hablar del coma en la radio, venga". Don Germán diciendo: "Pero bueno, si es que yo no soy médico ni soy curandero". Pero bueno, por darles gusto, pues fue a casa de aquella chica. Una chica de unos 15 años, a causa de un trauma físico, había quedado con los miembros retorcidos, espantoso, algo terrible. Estaba en coma. Preguntó don Germán y dice: "¿Y en qué hora pregunté aquello a los hermanos? ¿Sabéis qué tipo de música le gustaba? ¿Qué discos escuchaba?". "Sí, sí, pues estos eran". Esta, y le pusieron una de sus canciones favoritas. Y de las mejillas de aquella niña brotaron unas lágrimas al escuchar esa canción que era una de sus canciones favoritas. Se preguntaba don Germán cuando me lo contaba: "Todavía me pregunto hoy si aquella niña, aquella pobre niña, no la destrocé a ella y a su familia". Les he contado estos dos ejemplos para que vean que las personas que están en coma, yo no digo que se enteren de todo, ni muchísimo menos, porque el coma es un misterio. Estamos en el siglo XXI, la medicina ha avanzado muchísimo, pero el coma sigue siendo un misterio. Y no sabemos lo que una persona que está en coma está percibiendo. Por eso tengamos muchísimo cuidado cuando hay alguien en coma de no hablar cosas que no debemos, porque puede ser, es muy posible que estén oyendo prácticamente todo lo que estamos diciendo. Esto es muy importante señalarlo. Por lo tanto, mucha precaución. Respondida esta pregunta, vamos con la siguiente, Fernando. Vamos con más preguntas de José. Sí, así es. Dice: "Los conocimientos que tenemos en esta vida dicen que nos sirven al otro lado". Absolutamente. "¿Cuáles son los mejores conocimientos que podemos aprender en esta vida que nos sirvan al otro lado?". Pues sencillamente, la respuesta es muy, muy, muy sucinta y muy breve. Aquellos conocimientos que nos hagan crecer interiormente y como personas. Claro, es que a esta pregunta le añade otra, que es: "¿Qué me pueden aportar los conocimientos de ciencias, por ejemplo, los de ingeniero informático?", dice. En esencia, el desarrollo de la inteligencia. Un ser humano evoluciona espiritualmente en dos sentidos. Moralmente, por un lado, su moralidad, y por otra parte, su inteligencia. Los conocimientos humanos de aquí, de las ciencias, por ejemplo, dice José, sirven para acrecentar, para manejar, para hacer gimnasia mental, se puede decir, para hacer que esa inteligencia de esa persona, de todos en general, la inteligencia sea cada vez mayor. Pero este es un sentido de la evolución. Se evoluciona también moralmente. Van de la mano. Por una parte moralmente y por otra parte la inteligencia. Y una última pregunta. Una última cuestión que nos plantea José. Le remití otra pregunta hace algún tiempo y no sé si la han contestado. Aún me quedan varios programas por escuchar. Si es así, omítanla. Pregunta lo siguiente: "Según el libro de Sol Blanco Soler, los espíritus se pueden ir aplicándoles ultrasonidos. ¿Podrían explicar cómo funciona esto y a qué frecuencias son sensibles? Saludos, de José. Sí, se refiere al libro de Sol Blanco Soler, que yo he leído. Hay alguien aquí, se titula, Editorial Palmira. Muy interesante. Sol hace en ese libro una recopilación de los casos pues más importantes que ha investigado el grupo EPTA, al que pertenece desde hace muchos años. Y sí, lo afirma. Dice que ellos utilizan en su grupo de investigación, cuando hay en el lugar alguna entidad, algún ser, dentro de esta hipótesis, algún espíritu, vaya, que se haya quedado vinculado a una casa, por ejemplo, a un lugar determinado, se aplican los ultrasonidos. Y Sol, es lo que dice ella, Sol Blanco Soler, dice que en efecto, que no falla, que es infalible, que cuando se emiten ultrasonidos en ese lugar, la presencia fantasmal desaparece, ya no vuelve a molestar. Esto es lo que dice ella. Yo no voy a decir ni que sí ni que no, simplemente lo dejo ahí, a la opinión de todos ustedes. También afirma Sol Blanco Soler en ese libro que determinadas entidades no muy agradables, yo no sé hasta qué grado de experimentación se habrá llegado en este sentido, ¿no? Pero que les desagrada mucho y se van cuando escuchan música de rock duro. Sí, efectivamente, también lo dice. Sí, lo dice. Es curioso porque se puede pensar que es al revés, ¿no? Que sí. Música de ese tipo así muy dura pueda, pues a lo mejor, atraer vibraciones no muy agradables, ¿no? Sí. Habla de esto, del rock duro y de los ultrasonidos como remedios para expulsar de un lugar a una entidad que está apegada a ese lugar. Bien, a ellos les, al grupo EPTA les ha dado resultado el utilizar estos medios. Sí, desde luego. Yo era la primera vez que lo oía, o que lo leía. Nunca lo he leído en ninguna parte ni lo he visto en ningún grupo de investigación. Pero como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Desde luego que sí. Vamos con el siguiente, que nos lo envía José Luis, desde Zaragoza. Desde Zaragoza, a ver una ciudad... ¿Qué nos cuenta? Una ciudad a la que yo quiero muchísimo y de la cual guardo un recuerdo muy, muy bonito. Porque, Fernando, tú viviste allí, ¿no? Viví durante, varios meses allí. ¿Un año? Un año, así es. ¿Y tienes buen recuerdo? Muy buen recuerdo. Uh-huh. Concretamente, en Zaragoza, capital... Y después en una localidad muy pequeñita, pero se estaba muy bien. Sí. Se llama Alcalá de Ebro. Alcalá de Ebro. Ahí estuvo don Fernando, desterrado. Ahí estuve yo. Por el amor de una mujer. Por el amor de una mujer. Que se fijó usted en sus ojos y claro, no puede ser. No puede ser. En fin, bueno. En fin. A ver, cuéntenos. Vamos con José Luis. Estimado y apreciado Santiago, soy José Luis, de 37 años, desde Zaragoza, un fiel seguidor de tu programa... que os hizo unas preguntas a finales del año pasado. La verdad es que es una delicia escucharos vuestros programas. Muchísimas gracias, José Luis. En primer lugar, por vuestras voces tan radiofónicas y por la profesionalidad y rigurosidad que dais a vuestros programas. Muchas gracias. Me gustaría haceros unas preguntas para, en el programa que sea, me las podáis responder. Hablando del alma y de la reencarnación, en el caso de una persona que le sucedan muchas cosas seguidas y duras en unos cuantos años, ¿cómo se puede saber y distinguir si es porque es un alma vieja y por lo tanto le quedan pocas reencarnaciones, o es porque ha cometido graves pecados en una vida anterior? Pues mire, José Luis, eso no lo podemos saber, sinceramente. En el supuesto de que exista la reencarnación y Dios, por supuesto, el único que lo sabe es Dios. Si un alma es un alma vieja, en el sentido de que ha tenido muchas existencias, y por otra parte nos pregunta si es porque ese sufrimiento, si es porque ha cometido graves pecados en una vida anterior, pues sinceramente es que no lo podemos saber, no hay ninguna forma de saberlo certera, porque claro, podríamos echar mano de la hipnosis, pero con todos los problemas que entraña la hipnosis en cuanto a que realmente accedamos a una vida anterior. Dicen ciertas corrientes, esto sí se puede afirmar, que se puede saber o dilucidar por lo menos si lo que le ocurre a alguien es karma que ha generado o es una prueba, porque si es una prueba lo va a aceptar con mayor deportividad, digámoslo así. Sin embargo, si son deudas por cosas malas que ha hecho, por errores, y ha generado un karma negativo, la persona cuando le sobrevienen estos acontecimientos, pues reacciona de una forma agresiva interiormente, contrariado o contrariada, no acepta esa situación, se queja, murmura, etcétera. Esto es lo que dicen ciertas corrientes de pensamiento. Pero, sinceramente, no lo podemos saber. Respecto al tema de las psicofonías, las recogidas por los expertos en los cementerios y que salen pidiendo ayuda o sufriendo, ¿podrían venir del infierno o del purgatorio? ¿Cuál sería tu opinión, don Santiago? Dice José Luis. Bueno, vamos a ver. Ya saben los oyentes habituales, los que nos siguen, que yo personalmente desestimo completamente la existencia del infierno y también la del purgatorio. No digo que no existan lugares, purgatorios temporales, donde las almas de personas que han obrado mal y que han hecho daño puedan purgar esos pecados, esas culpas, esas faltas. Las psicofonías, como decía aquella famosa parafonía de Ráudive, cuando le pregunta supuestamente a Ortega y Gasset, que se identifica en la parafonía, Ortega, eran amigos, se habían conocido. ¿Qué es el fenómeno de las psicofonías? Y aparece una voz muy similar a la de Ortega, verdaderamente, que dice lo siguiente: entronja en muchas cuestiones, es decir, engloba, aglutina muchas cuestiones. Si esas voces psicofónicas vienen del purgatorio o del infierno, del infierno seguro que no, porque en mi opinión no existe. Pero en algunos casos, y rompo una lanza en favor de algunas psicofonías, muchas, no unas, muchas, que no siempre son, y esto hay que decirlo, no siempre son voces negativas, dramáticas, angustiosas, no, hay de todo. Si bien un porcentaje más alto son o pertenecen a voces angustiosas, voces que transmiten contenidos negativos, etcétera, esto sí es verdad, pero también las hay dulces, amables, pacificadoras, fraternales. Esto no podemos perderlo de vista. Yo diría que el fenómeno de las psicofonías viene de muchos frentes, viene de muchos lugares. No solamente de almas que están en pena, por decirlo así, según su pregunta del purgatorio. No solamente vienen de ahí. También hay voces que están en paz, voces dulces, como digo, amables, amistosas, que hacen, le hacen al investigador reflexionar, le advierten de un peligro, por ejemplo. Yo diría, como Ortega, esa psicofonía supuesta de Ortega, aglutina muchas cuestiones. Fernando. Vamos terminando con este correo electrónico de José Luis, de hecho termina ya. Dice: saludos cordiales para ti, Santiago, para tu hermano y para vuestro entrañable y admirado padre, José Luis. Pues muchísimas gracias, José Luis. Pues un abrazo muy fuerte. Muy interesante, un abrazo muy fuerte, muy interesante sus preguntas. Y pasamos al siguiente, Héctor, Fernando. Héctor, así es. Nos dice: hola, es el primer mail que escribo porque acabo de escuchar en la radio alguna noticia sobre el pronunciamiento de leyes en Italia sobre la eutanasia. Casi nada. La opinión del Vaticano, etcétera, etcétera. Y la verdad, me encantaría conocer su opinión sobre el siguiente tema. ¿Qué ocurre con el alma de una persona que está en coma? Ya lo hemos parece que se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí, desde luego. Nuestros amigos, dos de ellos. Pues bien, ya lo hemos explicado, ya les he contado algunos ejemplos reales que han ocurrido. No, pero habla qué ocurre con el alma de una persona que está en coma. Sí, sí. En caso de que se le practique... Que se le practique la eutanasia. La eutanasia, sí. Efectivamente. La verdad pues es si que no conozco... Practica, sí. Perdona, Fernando, si se le practica la eutanasia a una persona que está en coma, pues sencillamente ocurre lo mismo que he dicho en otro email diferente que he contestado. Sencillamente muere y se desvincula de la materia. Es decir, no se ha suicidado, cuidado con esto. No es un suicidio la eutanasia, a no ser que lo pida la propia persona, y también tendríamos que entrar en ese caso si eso se puede considerar como suicidio. Sí. Es muy espinoso el tema, y algún día trataremos el tema de la eutanasia, pero ya cuando estemos en la radio, en antena, ¿eh? La verdad es que no conozco todos los datos sobre el caso de Luana, la chica italiana, pero he creído apropiado realizar la pregunta, pues me interesa muchísimo el tema de la actividad espiritual en estados así, durante el sueño o durante los estados alterados de conciencia que pueden provocar algunas enfermedades. Y termina diciendo, por favor, mantenednos informados a los oyentes sobre cualquier programa nuevo vuestro, aparte del podcast, que está muy bien. Héctor. Muchísimas gracias. Por supuesto que les mantendremos informados de en cuanto tengamos la confirmación, aquí estará, ¿eh?, para que todos ustedes la sepan. Y en cuanto rápidamente, en cuanto a lo que ha dicho Héctor de la eutanasia, de una persona en coma que se le aplica la eutanasia, se le practica la eutanasia, solamente voy a resumir mi pensamiento, y hay que ponerse en el lugar de una persona que está tetrapléjica, por ejemplo. Solamente voy a decir algo, y es que el único dueño de la vida es el Creador. Él la da y Él la quita. Bien, es cierto que el estar 30 años en una cama tiene que ser algo espantoso. Horrible, horrible. Horrible. Y soy consciente de ello perfectamente. No he pasado por ahí, pero me lo puedo imaginar hasta cierto punto. Tampoco sabemos si Dios a esa persona le da la gracia, y hablo de gracia como don sobrenatural, de tener una paz interior que nosotros pensamos que está sufriendo atrozmente, pero que realmente no sea así. Y que sea también asimismo una prueba para sus seres queridos. Esto no lo podemos perder de vista. El suicidio es otra cosa. Es diferente. Ya hemos hablado alguna vez del suicidio y sus repercusiones en el más allá. Pero sí diré eso. Tampoco sabemos que si una persona que está en coma, su espíritu dentro de esta hipótesis espiritual pueda estar entrando y saliendo del cuerpo perfectamente. Si las experiencias extracorpóreas se dan en personas normales, quiero decir, en condiciones normales, que pueden andar, que pueden correr, y se dan, ¿por qué no se puede dar una experiencia extracorpórea frecuente, porque Dios lo permite, por compasión hacia esa persona, frecuentemente, que entre y que salga del cuerpo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sabemos. Y es que no lo sabemos. ¿Hasta qué punto una persona está ahí, está sufriendo al 100% como sufriría una persona, como digo, que camina, que corre, que sube una montaña? No lo podemos saber. Por eso los juicios, como le dijo aquella voz famosa, ese ángel a San Antonio Abad, los juicios corresponden solamente a Dios. Continuamos, amigos, en este programa tan especial, especial emails de los oyentes, contestando a tantísimos que nos llegan todos los días desde muy diferentes partes de España y también del mundo, contándonos sus experiencias y planteándonos sus preguntas. Y Fernando, ahora nos vamos con un email de Fernando Gómez. Así es. Hola, amigos, quiero contaros una experiencia que me pasó en el verano de 2007. Tengo una casa de campo en una urbanización cerca de Madrid. Tengo unos vecinos y a la mujer de este vecino le detectaron un tumor canceroso en el estómago. Cuando fueron a operarla, le dijeron que tenía un mioma de 1 kilogramo y que el cáncer estaba muy avanzado. Yo, como en ese tiempo estaba haciendo sanación espiritual, le dije que iba a intentar por todos los medios ayudarla, cosa que ella me agradeció. Yo intenté ayudarla a través de la imposición de manos y de darle a beber agua energetizada, que yo hago con mucho amor hacia las personas que lo necesitan. Y le dije que tenía que trabajarse unas cosas con la mente, pues en la mayoría de los casos las enfermedades son psicosomáticas. Ella tenía la preocupación de una hija con problemas y se echaba la culpa diciendo que todo el mal de su hija que le fuera a ella. Yo le dije que así no íbamos a ningún lado, y que si no dejaba de pensar en que los males de su hija le fueran a ella, pues que yo podía hacer poca cosa. En definitiva, lo que cura a la persona es ella misma. Yo simplemente lo que hago es movilizar su energía vital para que se ponga manos a la obra. Y si no se dan unas condiciones, no se puede hacer nada. Así pues, al tiempo, falleció. Fue en septiembre de 2007, y el primer domingo de ese mes, a las 6 de la mañana, estando yo dormido, se me apareció en un sueño. Me desperté y supe que había venido a despedirse. En ese mismo momento también escuché a su perro aullar, lo cual me confirmó que nos había dejado. Se me apareció el martes de esta semana, el día 27 de enero, otra vez, y la veía más joven, y me dijo que se encontraba bien. Lo curioso de esto es que el miércoles falleció una tía mía. Yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver la aparición con el fallecimiento de mi tía? Me gustaría preguntárselo, pero ya sabéis que cuando se aparecen, que se aparecen cuando les da la gana, dice Fernando. Pues me pasa lo mismo con mi padre ya fallecido. Cuando se me aparece y le pregunto si hay otra vida después de la física, siempre me sonríe y me dice, ¿qué cosas tienes? Y desaparece sin más. Tengo sueños premonitorios desde niño y estoy familiarizado con ver cosas antes de que sucedan. Pero los desencarnados no sé si se mueven en la misma dimensión o, por el contrario, es otro tema. Un abrazo para los dos hermanos y deciros que sois insuperables con vuestros programas y que el que quiera igualaros lo tienen sumamente complicado. Bueno, Fernando Gómez. Muchísimas gracias, Fernando. Todos somos compañeros. En fin, vamos a responder porque es sumamente interesante. Domingo a las 6 de la mañana está dormido nuestro oyente Fernando y se le aparece en sueños esta vecina y él sabe inmediatamente que ha venido a despedirse, lo cual efectivamente se comprobó posteriormente coincidiendo con la hora y con el día del fallecimiento. Por otra parte, se vuelve a aparecer esa vecina y curiosamente ese mismo día fallece una tía de nuestro oyente. Nos pregunta si tendrá algo que ver la aparición con el fallecimiento de su tía. Muchas veces, y sabemos que el mundo de los sueños es todo un misterio, puesto que se dan cita a muchos aspectos, muchas facetas, dentro de este campo se dan no propiamente los premonitorios, que son los más claros, sino los simbólicos anunciadores de algo. Y es el caso de Fernando. Recuerdo un caso de una persona que me contó ya hace unos años que siempre que se le aparecía en sueños una mujer determinada, con un aspecto determinado que él no conocía, pero que se presentaba en sus sueños, siempre que se aparecía, ocurría una desgracia en su familia. Me lo contaba con gran miedo, porque tenía miedo de soñar. Tenía miedo de que se, claro, claro, de que se apareciese, ¿no? Claro. Tenía miedo, porque es que me decía Santiago, es que siempre que sueño con esta señora, con esta mujer, una mujer de cabello largo, negro, vestida con un ropaje amplio, blanco, siempre que se aparece, ocurre alguna desgracia en mi familia. Muere alguien, un accidente, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que a este oyente se le apareciese, primero, para avisarle a través del sueño que ha fallecido. Segundo, se vuelve a aparecer y precisamente ese día muere una tía suya. Y todo esto no es de extrañar, Fernando, puesto que me dirijo al oyente ahora, porque nos dice que ha tenido sueños premonitorios que se han cumplido desde niño. Es decir, que está familiarizado ya con el fenómeno de los sueños premonitorios. Desde que era pequeño, sí, sí. Y eso, si suponemos como vía de comunicación el sueño con seres fallecidos que han dejado la Tierra, hemos de pensar, como así demuestra la documentación existente, que ellos ya lo saben y que saben manifestarse a las personas que a través del sueño puedan interpretar, por lo tanto, esos mensajes que se dan. Por lo tanto, en efecto, bajo mi punto de vista, según mi opinión, se trata, en primer lugar, de un sueño que anuncia que ha muerto, que ha dejado el mundo esta mujer. En segundo lugar, un sueño simbólico premonitorio, el fallecimiento de su tía. Y por lo tanto, pues se trata de una persona, Fernando Gómez, quien nos escribe, pues que tiene comunicaciones, revelaciones, clarividencias, fenómenos de clarividencia y de premonición a través del estado onírico. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Muchísimas gracias por su email y por sus palabras. De Fernando nos vamos al otro Fernando, que tengo aquí a mi lado. Fernando, vamos con el email de Sonia. Así de es. De Sonia, que plantea dos preguntas, ¿no? Sí, dos preguntas. Dos, vamos a ver qué nos pregunta, a ver. Hola, Santiago, y por supuesto otro saludo para tu hermano, que con su colaboración en los programas hace a modo de voz de nosotros, los escuchantes. Hace eso, por supuesto, pero también hace muchas cosas más, ¿eh? Todo un fenómeno, dice Sonia. Bueno, todo un fenómeno, es que lo es, sinceramente. En fin, muchas gracias. Tengo que hacerte un par de preguntas y seré directa y breve para no molestar. La primera pregunta. ¿Nuestros seres queridos y ya fallecidos que moran en el más allá, se supone que nos ven o no? Si la respuesta es sí. Si la respuesta es sí, dice Sonia, ¿por qué nosotros no les vemos? Pues sencillamente porque nosotros estamos encarnados, nuestra alma, en un cuerpo material. El cuerpo material solamente puede ver habitualmente, salvo que la causa paranormal quiera hacerse visible, ve lo que es material, lo que está en nuestra frecuencia, lo que puede ver, lo material, lo puramente ponderable, lo medible, lo físico, nada más. Lo espiritual, habitualmente, salvo excepciones, que son los casos de apariciones, no les podemos ver. Pero ellos a nosotros sí nos ven. Por supuesto que nos ven. Así lo indica la casuística. Fernando, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Las personas discapacitadas o disminuidas no evolucionan en esta vida terrenal? Ya hemos respondido a esa pregunta. ¿O es que ya han completado su evolución y regresan a esta vida para ayudar a modo de prueba a los demás que estamos aquí? Esa posibilidad la hemos dado como una de ellas. En efecto, puede ser una prueba que ayude a las personas que están aquí, seres queridos, a evolucionar. En efecto, así es. Bueno, pues termina diciendo Sonia, muchas gracias por tu atención y un fuerte abrazo para los dos, porque para mí sois lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Vaya, Sonia, muchísimas gracias. ¿Cuándo nos tomamos un café los tres? Pues nada, yo cuando queráis. Y no me canso de decir qué bien hacéis a la humanidad. Caray, qué bonito. Muchísimas gracias, Sonia. Besos. No sabes lo que te agradecemos estas palabras. Besos y os deseo una vez más mucha suerte y felicidad, Sonia. Muy bien, pues pasamos al siguiente, Fernando. Este ha sido breve, el de Sonia. Preguntas muy concretas y respuestas muy concretas. Vamos con el de Iván. Iván, desde Valencia. Para Santiago y Fernando Vázquez, de un oyente fiel vuestro. Queridos Santiago y Fernando, bueno, me presento, me llamo Iván y soy de Valencia. Primero, os quiero felicitar por el buen trabajo que estáis llevando a cabo, porque no es fácil hacer un programa como el que estáis haciendo, en el que hay bastante contenido, y bueno, en un programa en que no se saca nada de beneficio económico. Nada, nada, por nada, ni por la web, ni por el podcast, nada. Nada, cero. Vivimos del aire. Y por eso os felicito por él y por encima de todo esa humildad que tenéis. Eso siempre. Si la humildad no vamos muy lejos. Quiero que me ayudéis, si es posible, en dos experiencias que tuve. La primera experiencia fue hace 10 años, en los que yo tenía 24 años, y tuve un sueño en el que vi una carretera, en el que un coche estaba destrozado y volcado al borde de un precipicio. Veía cómo la policía y una ambulancia estaban allí, intentando sacar a alguien del coche siniestrado. Yo a eso no le di mucha importancia, pero 4 días más tarde es cuando tuve el accidente, y las características del accidente eran las mismas a las que soñé. La otra experiencia fue hace 3 años, en el que vi que estaba en un funeral con mucha gente conocida, en el que estaban enterrando a alguien. 3 meses más tarde, uno de mis mejores amigos murió. Por suerte ya no se han repetido estas experiencias porque parece ser que las cosas malas que van a ocurrir las prediga. Me gustaría si podríais contestarme qué es lo que me ocurre y si podría de alguna manera ya no predecir más estos hechos. Otros dos apuntes que os quiero decir son que cuando volveréis a estar en las ondas radiofónicas... Pronto, pronto. Y a ver si terminas lo más pronto posible el libro de la Sábana Santa de también, Turín. También, estamos en ello. Pronto, pronto. Que estoy deseando leerlo lo más pronto posible. Todo, todo a su tiempo. Pero pronto, ¿eh? Pronto. Os mando un saludo y un abrazo desde Valencia, Iván. Bueno, vamos a ver. Nos plantea... una pregunta que yo sé positivamente que angustia a muchas personas, y es precisamente el hecho de que un sujeto, un individuo, una persona, como es el caso de este oyente, de Iván, tiene sueños premonitorios. Evidentemente se trata, los dos que hemos oído, el del entierro y el del coche, de sueños premonitorios. Ahora bien, ¿qué es lo que angustia a estas personas que tienen esos sueños premonitorios? Les decía, pues que no pueden evitar primero soñar y después que se cumpla. Nos pide, me gustaría si podrías contestarme qué es lo que me ocurre. Lo que le ocurre, sencillamente, Iván, es que tiene usted sueños premonitorios y dice si podría de alguna manera ya no más predecir estos hechos. Eso ya no es tan fácil de lograr, Iván, porque aquí entraríamos en saber, o por lo menos intentar saber, si el sueño premonitorio, es decir, la premonición como fenómeno paranormal a través del estado onírico, si la premonición nos viene de una causa ajena, o si por otra parte es la propia persona la que tiene la facultad de, a través del estado de sueño, tener premoniciones. No podemos descartar que, en vez de ser, como se cree de una forma más general, que es la persona la que tiene premoniciones a través del sueño, en realidad sea una causa ajena a la persona, que venga de otra parte, una causa paranormal que actúe directamente sobre el estado onírico de la persona y que vierta en ese sueño, en ese estado onírico, una información que, como ellos tienen conocimiento de futuro, me refiero a la causa, le anuncia a modo de sueño lo que va a suceder. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pues no lo había pensado así, tal y como lo has explicado, ¿no? ¿No? Claro. Curiosamente, sí, lo más generalizado, Santiago, es eso, es pensar que son sueños premonitorios y que la capacidad, por así decirlo, la tiene la persona, ¿no? Claro, claro. Esto es lo más frecuente que se piensa. Sí. Que es la persona la que tiene la facultad y que es la que desarrolla en estado de sueño las premoniciones. Pero no perdamos de vista la otra hipótesis, que desde fuera estén inoculando, digámoslo así, oníricamente, una información que, como tienen conocimiento de futuro, saben que va a suceder y se lo hacen ver a la persona. ¿Qué hacer? Pues ante todo, Iván, sí, ante todo, lo primero, no obsesionarse, porque en la medida, ocurre como en los poltergeist, en la medida en que uno se obsesione con la idea de que va a tener sueños premonitorios, tendrá más. Así que, para empezar, la obsesión, erradicarla. Y por otra parte, va a hacer usted una cosa que escuché hace muchos años al maestro, a don Germán. En torno a lo siguiente, en referencia a los sueños premonitorios, y funciona. Cuando usted se vaya a dormir y esté despierto, no en duermevera, esté despierto ya en la cama, repita, si es posible en voz alta y con convicción, 10 veces. No voy a tener sueños desagradables y voy a dormir bien. no voy a tener sueños desagradables y voy a dormir bien. Eso usted lo dice 10 veces en voz alta y creyéndoselo. Sí, sí, con convicción. Con convicción. Funciona. Son órdenes que usted le está dando a su subconsciente. Ahora bien, si la causa es ajena, que yo no me pronuncio ni en un sentido ni en otro. No sé si depende de la persona o depende de una causa ajena. Son dos hipótesis que están ahí y ya está. Exactamente. Pero esta fórmula, sobre todo a él, le dio muy buenos resultados. En personas que le llamaban diciéndole, profesor, estoy muy angustiado o muy angustiada porque tengo con mucha frecuencia sueños premonitorios que se cumplen y no puedo hacer nada para no tenerlos. Y este era el remedio para que esas personas tuviesen un descanso mejor y más placentero. Iván, muchísimas gracias por su email, muy interesante, y téngalo en cuenta, por favor, no se obsesione sobre todo, no tenga obsesión. Vamos con el siguiente, Fernando. Vamos con... Que nos lo escribe... Fran. Fran. Estimados Santiago y Fernando, soy Fran, un chico de un pueblecito gallego. Antes de nada, felicitaros por vuestro espléndido programa, del cual creo que una de sus virtudes es la cercanía con los oyentes. Eso procuramos. Muchísimas gracias, Fran. Os quería contar una cosa que pasó en mi casa hace unos años. El abuelo de mi padre quería mucho a mi familia. Tenía devoción tanto por mi padre como por mi padre, o por mí mismo. Llegó el momento en el que mi bisabuelo murió. Tiempo después, en la habitación de mis padres, empezó a notarse un cierto mal olor que cada día iba en aumento. Incluso gente que venía a casa sin saber nada del tema notaba ese olor y nos lo hacía saber. Un día, encontrándose mi madre haciendo la compra, se le acercó una señora a la cual solo conocía de vista, del pueblo. Esta señora le dijo textualmente a mi madre: usted tiene una habitación en su casa con mal olor. Mi madre, ante la desconfianza de no conocer a la señora, se lo negó. La señora le insistió y le contestó que no le creyera si no quería, pero que ese olor existía y que era motivado por el espíritu de mi abuelo. Le dijo que él nos quería tanto y nos tenía tanto amor que era incapaz de separarse de nosotros. Le sugirió que la solución era llevar un sacerdote a casa y que la bendijera. Así, mi bisabuelo podría partir en paz. Yo no sé si sería verdad la historia del espíritu, pero la verdad es que mi madre trajo a un cura que bendijo la casa y minutos después el olor cesó, sin necesidad siquiera de ventilar la habitación. Sin más, me despido de vosotros recalcando mi admiración y agradecimiento por vuestro programa y pidiéndoos que si algún día emitís esto, omitáis por favor mis datos, puesto que a mi familia no le gusta hablar demasiado del tema. Un afectuoso saludo. Muy bien, pues así lo hemos hecho. Fran, simplemente hemos dicho. Nos encontramos ante un caso muy, muy interesante de clarisencia, como ya han visto. Podemos destacar diferentes cosas. Sobre todo una. No dejaría de ser un fenómeno real, pero un fenómeno aislado dentro de la familia, el hecho de que lo percibieran sus padres, él y algunos familiares más, incluso gente que iba a su casa. Pero claro, ya cuando esta señora que no conoce de nada a la madre... Sí, de vista del pueblo y ya está, claro. Le dice, usted tiene una habitación en su casa con mal olor. Claro, eso ya nos hace pensar que hay una causa paranormal que está actuando y que una sensitiva, esta señora, había percibido. Le dijo que el abuelo les quería muchísimo y que no era capaz de separarse de ellos. Y le sugirió que llevase a un sacerdote, como decíamos al principio, sí, para que bendijera la casa. Lo hizo y así ocurrió, que el olor cesó. Me llama la atención, no sé a ti, Fernando, comentándolo, que el olor fuese desagradable. Sí, a mí también. No era un olor agradable, no era olor, pues no sé, por ejemplo... A colonia, a flores, no lo sé. Era un olor, mal olor, un olor desagradable. Sí. Exactamente. Lo cierto es que hay una correlación una relación muy directa, muy estrecha, entre lo que es el fenómeno en sí de la clarividencia del olor en esa habitación, con la bendición del sacerdote que termina con ese olor. Por lo tanto, debemos de pensar que en efecto lo que sucedió en su casa es un fenómeno paranormal, porque como hemos dicho, también tenemos a la señora que, sin conocer de nada a la familia y lo que estaba pasando, se lo dice. Claro, claro, efectivamente. Que tiene una habitación, usted tiene una habitación en su casa con mal olor. Esa señora evidentemente era una sensitiva, está claro. Es decir, que sí, se trata de un auténtico fenómeno de clarividencia, fenómeno paranormal. Nos alegramos muchísimo de que haya desaparecido, Fran, ese fenómeno, porque no es nada agradable y se da con mucha frecuencia, más de lo que pensamos. Fernando, vamos con el último ya, por hoy, porque se quedan algunos fuera, pero no hay tiempo para todo. Así seguiremos es. Próximamente la próxima edición de Más allá de la realidad. Seguramente hagamos parte del programa respondiendo ya todos los emails que quedan pendientes aquí. Vamos con uno de Maite, ¿no? Así es, nos escribe Maite. Dice: estimado Santiago, te escribí hace poco contándote que una persona me había dicho que yo arrastraba tres seres de luz y que por 300 euros podría hacer que pasaran al otro lado y así no me quitarían más energía. Como me consta... ¿Cuánto sinvergüenza he suelto? Sí. Y lo digo con todas las letras, ¿eh? Desde luego. 300 euros para que unos seres pasen al otro lado. Hay que tener, de verdad, poca vergüenza, ¿eh? No hagan ustedes caso de estos charlatanes, por favor. Como me consta que somos muchos los que te escribimos y que materialmente no tienes tiempo y que tienes todo el derecho del mundo a descansar, te cuento mi problema, por si puedes hablar de ello en alguno de tus programas. Porque como hablas de estas cosas, pues fijo que poco a poco me sentiré identificada con alguno y resolveré mis dudas. Vamos a ver, la experiencia de Maite es muy interesante, un peli larga, un poquito larga, pero presten atención porque va a contar cosas muy interesantes. Siempre fui muy intuitiva entre comillas. Muchas veces tengo la sensación de que hay alguien conmigo. Alguna vez he creído ver algo, pero no algo definido, sino como si fuera una sombra, pero durante un instante y sobre todo por la noche. Alguna vez he creído que alguien pasaba detrás mío y al darme la vuelta he creído ver esa sombra. Tengo 4 gatos y los miro a ellos y están dormidos. Creo que los gatos tienen un sexto sentido y como ellos siguen durmiendo, por eso creo que son imaginaciones mías. Cuando murió mi abuelo sentí que alguien pasaba a mi lado. Él estaba agonizando y yo estaba con él y con mi madre. La sensación de que pasó a mi lado fue solo un instante, pero la sentí. No dije nada, solo abracé a mi madre porque ella se sentía mal. Yo no me llevaba muy bien con él. En aquella época yo vivía en casa de mi madre y teníamos un perro que sin ton ni son se ponía a ladrar al pasillo. Y en el pasillo no había nadie. Sus ladridos coincidían siempre cuando mi hermana y yo teníamos la sensación de estar acompañadas por alguien, aunque estuviéramos solas. Esta sensación de presencias invisibles nos la han referido muchísimas personas. Y es cierto, se sienten observadas de repente por alguien invisible que está ahí, que no obstante no se ve, pero que la persona que lo experimenta se siente, como digo, observada. Y lo que nos comenta Maite de las sombras, esto es frecuentísimo, ya lo hemos dicho al principio. Sí. Es muy frecuente, descartando, lógicamente, la sugestión, que también en momentos determinados puede jugar un papel muy importante. Fernando. Hace casi unos 10 años yo trabajaba en una inmobiliaria de un pequeño pueblo. Una vez cogí las llaves de un piso que estaba deshabitado, pero totalmente amueblado, incluso con enseres domésticos. Quería ir a visitarlo antes de llevar a algún cliente a verlo. Cuando fui, otra vez esa sensación, pero esta vez sentí que me seguía por todas las habitaciones. Pocos días después llevé a un matrimonio con 2 niños a verlo. La niña tendría 2 años y se puso tan nerviosa que empezó a llorar y la madre tuvo que salir con ella. La niña, la verdad, es que era muy buena ya la había visto varias veces. Creo que ella también notó algo. Cuando murió mi madre, al mes o así, soñé que estábamos en su casa. Ella era joven y yo pequeña, y me decía que habíamos sido buenas hijas y la habíamos cuidado muy bien. Esto puede que sea por la obsesión que mi hermana y yo teníamos de no haber estado allí cuando murió, que lo hizo en el único momento que no estábamos ninguna. Cuando conseguí hablar con mi hermana, ella había tenido un sueño muy parecido, pero no me lo quiso decir por si pensaba que estaba loca. Esto es muy interesante, que hayan las dos hermanas que tuvieran el mismo sueño. Es significativo, ¿eh? No olvidemos que a través de los sueños se presentan muchas veces esos seres ya fallecidos, difuntos, para comunicarnos algo que nos reconcome por dentro, como es que muriera sin estar presentes las dos hijas. Claro, también puede ser como segunda posibilidad o hipótesis una respuesta propia del inconsciente que intenta acallar el sentimiento de culpa. Podría ser, ¿por qué no? Fernando. Una de mis gatitas murió el pasado 15 de junio y yo lo pasé muy mal. Era mi niña, era muy especial. A los pocos días tuve la sensación de que estaba conmigo. La podía sentir y estaba muy bien. Mi hija me comentó que ella la había visto dormidita en la cama de mi hijo mayor. Era su gatita, que era donde ella se ponía siempre. Mi hija dice que se asustó y que corrió por el pasillo. Cuando volvió a mirar atrás, la gata ya no estaba. Mi hijo mediano me dijo hace poco que él también la sintió en aquella época. También hay referencias, ¿eh?, de familias que pierden a un gato, a un perro, y que luego incluso no solamente le sienten, sino que escuchan por las noches, recuerdo un caso ahora mismo, escuchan sus pisadas en el suelo del piso. Esto ha ocurrido. Esto nos llevaría a otro asunto, como es la supervivencia de los animales, sobre todo de los domésticos, después de la muerte. Tema para otro programa. Fernando. Cuando mi hijo mayor era pequeño me decía que veía sombras, pero que varias veces. Él siempre dice que estaba despierto, que eran tres y que una era buena y las otras dos malas, y que la buena al final venció a las otras, y desde entonces no ha vuelto a verlas. Más o menos esto es todo. Puede, como te dije, que todo sea producto de mi imaginación. Solo sé que a veces estoy muy asustada y que me siento impotente. Hay veces que incluso he sentido el olor de alguna persona que ya no está aquí. Lo que está claro, querida oyente Maite, es que usted es, no voy a decir sensitiva, pero sí muy, muy perceptiva, ¿eh? Está muy abierta para percibir este tipo de fenómenos. Sí, Fernando, ¿ya termina? Llamé hace poco a una persona de un programa de radio, la que me dijo que tenía los tres seres de luz y que por 300 euros me libraba de ellos. Tremendo. No hagan caso, por favor, de este tipo de personajes, ¿eh? De verdad. Yo no dije nada, solo el saludo y mi nombre. Él decía que por mi voz podía sentir lo de los tres seres de luz, que estaba baja de energía y cosas que es imposible que supiera porque no me conocía de nada. Vuestro programa me ha quitado muchas paranoias, porque sé que mi gente está en un otro lado mejor y que volveré a verles a todos. Pero por otra parte, he pasado de pensar que se me iba un poco la pinza y que tenía mucha imaginación a pensar que a lo mejor todo es real. Pero si todo es real, y como una vez te oí, debo ignorarles, como lo hago. ¿Son malos, como me dijo este vidente al que llamé, porque me están quitando energía o están despistados? Si aquí no se queda nadie tanto tiempo, ¿por qué me pasa esto? ¿Puede ser que simplemente esté tocada? ¿Cómo le cuento dentro de nada al médico todo esto para que me mande a salud mental? Un afectuoso saludo a ti, a Fernando y a don Santiago, padre. Maite. Mira, Maite, simplemente no tenga usted ese sentimiento. No se obsesione con todas estas percepciones, porque muchas de ellas sí pueden ser perfectamente reales y que se correspondan con una causa paranormal. Pero por algunos datos que usted nos da en su email, pues hay una parte evidentemente psicológica. La sugestión como he dicho antes, juega un papel importantísimo en esta serie de fenomenología que nos refiere. En otro tipo no, pero en esta sí. En esta sí. Por supuesto, no haga caso usted a esa persona que escuchó en la radio, que le pidió 300 euros por quitarle a esos tres seres de encima. No caiga usted en la trampa. Sí, sí, de verdad, perdóname, Santiago, o sea, hay que tener poca vergüenza, poca sí. vergüenza, hay que tener morro, sí. perdóname, o sea, sí, sí. hay que tener cara dura. No hagan caso, ni Maite ni ninguno de ustedes, por favor, a estas cosas. Y sobre todo, y como siempre decimos, como medida de emergencia en primer lugar, intente quitar toda obsesión sobre el tema. Cuanto menos caso le haga, mejor. Eso es muy importante, ¿eh? Y nada, deseando escucharla de nuevo, tener nuevas noticias suyas, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Maite, gracias. Fernando, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí por hoy, sí. Tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos, ¿eh?, la próxima edición, terminando lo que nos queda por aquí. Que son unos cuantos también. Varios folios, pero hemos respondido muchísimos. Sí, sí. Don Fernando, sí. Estoy muy, muy contento porque hemos despachado muchísimos. Que esperaban respuesta. Desde luego que sí. Muy bien, amigos, pues nos vamos ahora. Poco a poco vamos bajando las luces del estudio donde nos encontramos. Nos quedamos con la vela, una vela que tengo enfrente de mí, una vela blanca. Según grabamos este programa, noche de tormenta entre montañas, llueve copiosamente fuera. Yo que usted no saldría. Yo no voy a salir. Iba a ir a cortar leña, pero ya no la voy a cortar, porque tengo frío. Don Fernando, tengo frío. ¿Tiene frío usted? Sí, ha descendido la temperatura. Pues encienda entonces la chimenea. Yo creo que voy a salir al... Tenga cuidado, don Santiago. Sí, sí. No sea que se marche la luz. Pues voy a pensármelo y me llevo conmigo mi iPod, porque quiero escuchar a Fernando Vázquez. Quiero escuchar el diván del misterio, que hoy se llama, Fernando. Hoy se llama Una película cualquiera. Una película cualquiera. Queridos amigos, reclínense en el diván del misterio para escuchar la narración de Fernando Vázquez hoy aquí, en Más allá de la realidad. Era una noche como cualquier otra, tal vez un poco más tranquila que de costumbre. Sus padres le dejaban solo por primera vez. Por fin había logrado ganarse su confianza. Les acompañó hasta la puerta de salida. Recibió un montón de números de teléfono, muchas recomendaciones, y finalmente se marcharon. Una paz inmensa llenaba el hogar. Al fin solo, pensó. Se dirigió hacia el salón, buscó una de las películas que había alquilado y se dispuso a verla. Era una película clásica de terror. En algún momento de la película se quedó dormido. Cuando se despertó, se podían ver en la pantalla del televisor los últimos créditos. Encima de él tenía una pequeña manta que le abrigaba. Era extraño, no recordaba haberla traído. Las luces estaban apagadas, lo que le pareció aún más extraño. Él no lo había hecho. Escuchó unos ruidos en la cocina. Seguramente eran sus padres, que habían llegado a casa. Eso le alegró. Había empezado a asustarse. Les llamó un par de veces, sin obtener ninguna respuesta. Comenzó a sentir miedo, mucho miedo. Decidió subir por las escaleras, una a una. Decidió hacerlo despacio, pues éstas rechinaban. Si había un ladrón en la casa, era mejor no llamar la atención. Finalmente llegó a su habitación, abrió lentamente la puerta, Estaba a punto de encender la luz cuando una mano le agarró por el hombro. Se dio la vuelta asustado. No había nadie ahí. Rápidamente buscó el interruptor y encendió la luz del pasillo. Tampoco había nada ahí. Tal vez era todo producto de su imaginación. Después de todo, quizá la película había conseguido asustarle un poco. Volvió al salón y se recostó en el sofá. Pensó que no podría dormirse, pero pudo hacerlo. De repente, alguien le susurró en el oído: «Estoy aquí». Se despertó agitado. Una mano parecía saludarlo desde la cocina mientras le sonreía. Intentó escaparse de ahí, pero sus pies se mantenían fijos en el suelo. No podía moverse, parecía un muñeco inmóvil. Empezó a sentir unos pasos acercarse y una risa maléfica, cada vez más cerca. Necesitaba salir de ahí. Sonó un timbre y se despertó aliviado. Eran sus padres. Los créditos de la película se observaban en el televisor. «Fue la película», suspiró. Saludó a sus padres. Los abrazó fuertemente. No quería quedarse solo nunca más. Se despidió de ellos. Fue una noche agotadora. Aunque sabe que la pasó durmiendo, sentía un cansancio terrible. Al llegar a su habitación, encendió la luz y, espantado, gritó. Y vio un mensaje en color rojo escrito en el espejo: «No olvides taparte esta vez. Te estoy observando». Visite nuestra página web en internet: www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos: másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarealidad.com. Y con este tema musical, queridos amigos, tan conocido, nos vamos despidiendo de todos ustedes. Fernando Vázquez, ¿qué estamos escuchando? Bueno, pues me encanta, me encanta. Sí, no, es absolutamente una versión maravillosa. Todos o casi todos habrán reconocido el clásico de Earth, Wind and Fire, September, versionado en esta ocasión por Kirk Franklin, en homenaje al líder de esta banda maravillosa con temas estupendos, Morris White, y esta versión tan especial de September. La escuchamos. Remember, love is Por nuestra parte nada más, amigos. Gracias una vez más por haber estado ahí con todos nosotros. Gracias por su fidelidad, por mantener a Más Allá de la Realidad en el podcast, en uno de los programas de misterio más descargados de la red. Gracias por acompañarnos. Fernando Vázquez, muchísimas gracias por tu encomiable trabajo, como siempre te digo, es la verdad. Como siempre, Santiago, un verdadero placer. Gracias, Fernando. Los saludos de Santiago Vázquez, quien les habla desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Nos encontramos aquí en el podcast dentro de unos días y pronto, pronto ya avisaremos de nuevo en la radio o en la televisión. Quién sabe, todo puede pasar. Gracias, amigos. Que sean felices. Adiós. Les dejamos con esta maravillosa música. Adiós. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.